Buenas noches a todos los radioescuchas. Quien les habla, Diego Ugalde, junto a Daniel Salvatore y la participación estelar de Betty Tango La Milonguera, les damos la bienvenida a este viaje radial de 20 a 22 horas. Un viaje por la música sin tiempo, de ayer, de hoy y de siempre. Un viaje por la actualidad que nos atraviesa, con entrevistas que nos desafían y mucho más. Esperamos que este momento llamado Me Asomo les guste. ¿Nos acompañan? ¿Nos asomamos? Somos de precipicio para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme de nada, para ver al enemigo, para mirar su mirada. Somos para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, para asomarme contigo. Me asomo cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido y descifrar el misterio de ti, de mí cada día. Si me da miedo asomarme, me asomo más todavía. Buenas noches, capillenses, en este jueves 28 de octubre, programa número 552 de esta séptima temporada. Buenas noches a todos los cordobeses, los argentinos, a todos los habitantes de este planeta y del universo. Buenas noches, Daniel. Diego, buenas noches a todos y a todas. Un día que se está poniendo fresquito, pero hizo calor durante todo el día y se nos viene un verano bastante caluroso. Se nos viene un verano bastante caluroso y desde la Municipalidad de Córdoba, y lo hago extensivo a toda la provincia, dice: atención, esta semana las temperaturas llegarán a los 40 grados y la época de sequías, el riesgo de incendios es extremo. Si visitas las sierras de Córdoba, está prohibido encender fuegos, no arrojes colillas de cigarrillos, no quemes restos de poda. Cuidemos la naturaleza, cuidemos nuestro ambiente. Entonces hay que tener mucho cuidado, el fuego está totalmente prohibido. Daniel, ¿por dónde estamos? Estamos en Me Asomo, séptima temporada, por FM Astral, 93.7 MHz para todo el Valle de Punilla, 107.1 para Capilla del Monte y www.fmastral.com.ar para todo el universo, desde donde Sandra nos está escuchando. Sí, Sandra Luján. Sandra Luján. Y si querés comunicarte, envía un mensaje o un WhatsApp al 11-5503-1691. Bueno, qué increíble cuando los abogados dicen cualquier cosa y uno queda con esa sensación como que los juzgados tienen la culpa o el juez es un inepto. Pero bueno, qué suerte que nosotros la tenemos acá en el Facebook a Liliana López Foresi, donde dice: el juez ya había consultado si le correspondía, era la defensa quien tenía que haberlo solicitado y es la defensa quien pide que se suspenda la audiencia. Entonces, cuando uno ve por televisión y piensa que el juez es un mamarracho, no, es una una irresponsabilidad y una patraña también de la defensa del señor expresidente Macri. Bueno, vamos a pasar dos canciones ahora de Hilda Lizarazu, Buscando un símbolo de paz, y Miguel Mateo Sass, Es tan fácil romper un corazón. Y bueno, esto va dedicado para Sandra Luján. Estás buscando un viejo camisón, estás buscando alguna religión, estás buscando un símbolo de paz. Estás buscando un incienso ya, estás buscando un sueño en el placar, estás buscando un símbolo de paz. Vueltas a la heladera y solo queda un limón sin exprimir. Nos divertimos en primavera y en invierno nos queremos morir. Estás buscando un porro de papá, estás buscando un saco de mamá, porque sin nada queda nada, nada. En primavera y en invierno nos queremos morir. Será porque nos queremos sentir bien, que ahora estamos bailando entre la gente. Será porque nos queremos sentir bien. Oh, oh, oh, oh, oh.

en nuestro horario de atención, lunes, miércoles y viernes, de 9 a 12 horas, Almitas, como siempre, junto a sus asociados y trabajando de manera continua por la sanidad animal. Gracias por seguir eligiéndonos. Y todo a pulmón, todo a pulmón. Estamos saliendo a trabajar, estamos saliendo a estudiar, a cumplir nuestros sueños, estamos empezando a salir a la vida. Estamos saliendo a pasear, estamos saliendo a producir, a construir, a reactivar, a renovar. Estamos saliendo a la oportunidad, estamos saliendo a la cancha, estamos saliendo a la igualdad. Después de tanto tiempo, de tanto esfuerzo, ahora sí, estamos saliendo a la vida que queremos. Frente de todos. Bueno, y estamos en Me Asomo. Hoy es jueves 28 de octubre, programa número 552 de la séptima temporada. Hoy es jueves de poesía. Damos la bienvenida a Betty Tango, que pensamos que se había quedado atascada ahí en alguna roca del río. No en el río precisamente, Diego, sino ahí en estos en estas lomitas de burro, viste que hay muchas acá en la ciudad, ¿no? Ajá. Es como como que nos ralentiza un poco. Buenas noches, Diego. Buenas noches a toda la audiencia de Me Asomo. Muy bien. No solamente tienen que poner lomas de burro, sino que deberían tapar los pozos que hay, la millonada de pozos, si no vamos a decirle a la gente que nos venga a visitar, a los turistas, sí, vengan a visitar a la luna por los cráteres que hay. Precisamente hay tantas lomas de burro y justo después de la loma de burro hay un bachecito, ¿no? Yo te invito a bajar por la calle Aristóbulo del Valle y vas a ver que parece, la montaña rusa. Sí. Bueno, hoy estamos... Así es. Sí. Un mensaje tenemos. Bueno, Diego, llamó una oyente, María Eva, y escuchó cuando vos hablabas de los incendios y de estar muy atento con todo ese tema, y ella dijo que también tengamos presente de poner en la puerta de nuestra casa un potecito con agua, porque los animales, con el calor que está haciendo, están desesperados de sed. Entonces que por favor vos anunciaras eso para que la gente no se olvide de que hayan animalitos en la calle que están sedientos. Bueno, María Eva, muchísimas gracias por comunicarte con Me Asomo y asomarte con nosotros. Y justamente hoy vamos a hablar de los animales y del tráfico de animales. Y estamos con el Club de Observadores, dije bien, de aves Ataja Caminos. Buenas noches, Marta, Raúl y Beto. Buenas noches, Diego, Daniel, Betty y para toda la audiencia. Sí, se me traba la lengua, porque hacía rato que no lo veía a Macri en televisión. ¿Te acuerdas que Macri cuando hablaba no podía hablar bien? Bueno, se ve que algo me pasó, que hoy estuve hablando mal todo el día. No. ¿Será el calor? No puede ser, nada más que eso, por favor. Bueno, lo tenemos a Beto acá, que vino con una poesía. Beto, ¿cómo estás? Vamos a emitir una linda poesía que se va a llamar Hornero. Es el hornero genial albañil, y con pico, pato y barro construye su casita y es su nido un amor. Trina y canta con el corazón, saludando la luz del sol. Su canto se hace presente, es melodía que llega al corazón. Es el hornero pájaro nacional, emblema del amor y del trabajo. Su canto es un bello himno que llega al corazón. Cada canto es un saludo del amor y libertad. Construye su nido, es ejemplo para imitar. Su canto agreste y salvaje es la más bella melodía. y su cabaña es un ejemplo de trabajo y humildad. Qué lindo, Beto. Bueno, muchísimas gracias por leer esta poesía. Y cada... Interesante lo del hornero. Y cada vez, sí, estaba viendo que el otro día fue el Día Nacional del Hornero con nuestro pájaro nacional. Sí, y es interesante la historia en el sentido de que la primera publicación de Aves Argentinas es la revista El Hornero. El Hornero. Bueno, ya que estás acá y vos sabés muchísimo más de pájaros que a mí, que me encantan, describí cómo es un hornero para que por ahí la gente dice, ay, yo no sé cómo es un hornero. Es bien, bien y fácil identificable. Sí, porque es un ave, bueno, de tamaño mediano, es de los paseriformes, de color marrón. De hecho, hay muchas aves parecidas con esos colores. Pero el hornero es muy característico, sobre todo por el nido, ¿no es cierto? El nido construido de barro, esa casita, como dijo Beto en su poema, ¿quién no leyó o tuvo que recitar en la escuela primaria la poesía El Hornero? El Hornero. El Hornero del poeta Leopoldo Lugones, que es cordobés, es del norte de Córdoba, que en cierta manera, en honor a él, se eligió el nombre de la revista. Aves Argentinas publicó en 1916 esa revista y ahí, bueno, ya se constituyó la asociación, que cumplió 105 años. Pero el hecho de que sea el ave nacional fue por un concurso del diario La Razón, creo que en 1927, ¿no? En este momento la fecha, bueno, no la recuerdo exacta, pero fue un concurso que se hizo en las escuelas. Y bueno, el más votado fue justamente el hornero, hubo otros. Característico, ¿no? Claro, como el ave, porque en realidad es como que representa un poco el hogar, la familia, ¿no? Esta cuestión de la humildad, trabajador, y el empeño, claro, el trabajo, el empeño en construir una casa que contra viento y marea, con lluvia, bueno, él siempre va a buscar las pajitas, el barro y bueno, y construye una casa que digna de un mejor arquitecto, si se quiere, ¿no? Eso quería aportar con respecto al hornero, porque si bien es un ave tan sencilla que la vemos en todos lados. ¿En toda la Argentina habita de norte a sur o hay algún lugar donde no? No es tan común en el sur ni en el extremo norte del país, digamos. Es más de la zona pampeana, de la zona central del país. Y es tan común que es como que no le damos importancia, porque muchas veces no vemos o pasan las aves y no las miramos detenidamente. Y el hornero es muy sencillo, pero tiene una fortaleza en su forma, en su comportamiento, ¿no? Y quería preguntarle a Beto, esa poesía tan linda que acabas de leer, ¿es tuya? Sí, es mía. Es tuya. ¿Y cuándo la escribiste? ¿Cuándo se te ocurrió escribirla? Porque es lindísima. Y tendrá más de 20 años. Más de 20 años. Bueno, vamos a pedirle a Betty, que está acá con esa voz sensual que tiene ella cuando baja de las nubes. Sí, ¿no? Bueno, sí. Que busques el hornero de Leopoldo Lugones. Bueno, muy bien, ahí lo buscamos. Está bueno, entonces. Así que en un segmento lo lees y apareces vos toda vestida de hornero. Claro, ¿no? Sí, sí. Arriba de la montaña. Bueno, Marta, ¿tuvo alguna repercusión el programa anterior? Yo he visto que en el WhatsApp del grupo Ataja Caminos, vi mucha gente nueva y mucha gente enganchada con el asunto y vi que posteaban fotos lindísimas de aves. Sí, en realidad hemos reflotado un poco el grupo porque con esto de la cuarentena, la pandemia, qué sé yo, y bueno, todas las cuestiones que personales por ahí que cada uno tiene que limitan a veces o ponen obstáculos, hemos reflotado el grupo con gente nueva y están muy interesadas en la información que vamos dando y muchos sacan fotos con celulares o con sus cámaras. De hecho, vemos en el WhatsApp que postean fotos muy lindas, otras que son fotos que se alcanzan a ver las aves, pero no tienen la calidad. El tema no es necesario ser fotógrafo. Cada uno saca una foto y quiere saber qué ave es esa, porque por ahí no conoce, quiere conocer sus características y nos puede enviar la foto para que, bueno, le podamos devolver, hacer la devolución de lo que corresponde a la pregunta, ¿no? Y bueno, y así fuimos viendo fotos muy lindas de aves, por ejemplo, el loco colorado y el pato chiflón, que sacó una integrante del grupo, que son aves que no se ven con mucha frecuencia y que son de humedales. Bueno, aprovecho para decir justamente que ahora estamos en época de migraciones. Hay migraciones del norte de América, desde Canadá, digamos, del extremo norte, hacia el sur, otras migraciones que son dentro del país, por ejemplo, de la Patagonia hacia el centro. Ahora vamos a estar viendo churrinches, tijeretas. Tengo una pregunta, vos que sos la especialista de las aves. De ninguna manera, no. Soy aficionada. Bueno, el que más sabe es Raúl, bueno, el que más sabe, pero el que menos habla. Es el que menos habla, pero no importa, siempre está con nosotros. Los chispitas, ubicás los chispitas que son chiquititos. Sí, la monterita cabeza negra. Bueno, monterita cabeza negra. Nosotros, a mí me encantan esos pajaritos, sí. Pero durante un tiempo, 2 años no los vimos más. Y ahora han vuelto otra vez. Sí, hay situaciones. A nosotros nos pasa en casa también que, por ejemplo, venían las monteritas cabeza negra, que son muy alborotadoras, muy rápidas, huidizas, y vienen en grupito. Sí. Y junto con ellas venía una monterita. ¿Cómo es, Raúl, que se llama? La monterita que tiene la cabeza rayada. Bueno, ahora se me fue el nombre. Monterita de collar, se me había ido el nombre. O sea, esos chiquititos se llaman monteritas cabeza negra. Monterita cabeza negra. Y hay una que se llama monterita canela. Son todas chiquititas, nada más que la canela es marroncita. No, y aparte hace... ese chispido, claro. Y bueno, y por ahí desaparecen. Estas... estuvieron siempre, pero esa otra de collar viene un año, desaparecen dos, y tiene que ver un poco también con la pérdida de hábitat, que es la base principal de toda la de las migraciones, de los corrimientos de las aves, que muchas que no son de este lugar, de pronto las vemos o las vemos pasar, y bueno, a nadie le escapa el tema de los incendios que hubo en el norte, en el noreste, de Córdoba, Caminiaga, que de hecho hace un par de días volvió a darse un rebrote en la parte alta, en Caminiaga. Ayer me informaron de Pampa de Achala, para el lado de Salzacate, creo que es, ahí de otro incendio. Y las aves van escapando de todas esas situaciones. Como van perdiendo el hábitat, se van acomodando. Si bien no son migratorias quizá en sí mismas, pero se mueven. Se mueven por el hecho de que pierden los lugares donde pueden conseguir alimento. Bueno, y pueden reproducir sus nidos. Veo que Beto trajo también otros poemas. ¿Son tuyos también, Beto? Sí, ¿sos un... puede decirle ahora en momento. Sí, vamos a leerlos y después sí. Que Beto los lea, nos vamos bueno. Con dos canciones de nuestra amiga Susan Ferrar, que nos pasó va a presentar un disco ¿qué día presenta el disco? El 17 de noviembre. Vamos a ver si estamos en Buenos Aires para poder asistir a su disco, la presentación. Así que vamos primero con dos poesías chiquititas que yo veo que tiene acá nuestro amigo Beto, nuestro poeta de hoy, y después vamos con las dos canciones de Susan Ferrar, una con Baglietto y otra con el coro Godspell, a ver cómo se llama el coro, Godspell Sound, cantando el himno a la alegría, y con Baglietto, Mis noches sin ti. Bueno, vamos, Beto. Vizcachita se llama. Sos vizcachita de collar, dulce pequeña y manurita, siempre arisca entre las ramas con su dulce canto matinal. Esta se llama Mirlo.

de este importante tribu. Ellos estaban muy felices y para festejar la ocasión, sí, moldearon montones de hermosas vasijas y platos decorados para todo el pueblo. Cuenta que las tribus que habitaban allí a orillas del río Paraguay, los muchachos que llegaban a cierta edad tenían que pasar 3 pruebas. Ellos no desaparecieron, esta pareja, no desapareció de la tierra de sus mayores, sino que se transformaron en esas hermosas y simpáticas avecillas que, empleando sus habilidades para modelar, hacen cantando su nido de barro, y así nace el hornero, pájaro laborioso de los campos argentinos. Leopoldo Lugones compone esta poesía. Él es un escritor, modernista y polímata argentino, que fue a la vez narrador, poeta, periodista, historiador. Leopoldo Lugones nos regala esta poesía que se llama El hornero y que dice así. La casita del hornero tiene alcoba y tiene sala. En la alcoba la hembra instala justamente el nido entero. En la sala, muy orondo, el padre guarda la puerta con su camisa entreabierta sobre su buche redondo. Lleva siempre un poco viejo su traje aseado y sencillo, que con tanto hacer ladrillo se le habrá puesto bermejo. Elige como un artista el gajo de un sauce añoso, o en el poste rumoroso se vuelve telegrafista. Allá, si el barro está hablando, canta su gozo sincero. Yo quisiera ser hornero y hacer mi choza cantando. Así le sale bien todo, y así en su honrado desvelo trabaja mirando el cielo en el agua de su lodo. Por fuera la construcción como una cabeza crece, mientras por dentro parece un tosco y buen corazón. Pues como su casa es centro de todo amor y destreza, la saca de su cabeza y el corazón pone adentro. La trabaja en paja y barro, lindamente la trabaja, que en el barro y en la paja es arquitecto bizarro. La casita del hornero tiene sala y tiene alcoba, y aunque en ella no hay escoba, limpia está con todo esmero. Concluyó el hornero el horno y con el último toque le deja áspero el revoque contra el frío y el bochorno. Ya explora al vuelo el circuito, ya cobre la tierra lisa, con tal fuerza y garbo pisa que parece un martillito. La choza se orea, en tanto, esperando a su señora, que elegante y avisora llena su humildad de encanto. Y cuando acaba jovial de arreglarla a su deseo, le pone un gorjeo su vajilla de cristal. Muy lindo, Betty, lo leíste bárbaro. Y me hiciste acordar cuando ya estaba en el colegio, porque esto lo leímos todos, me parece, ¿no? Seguro. Sobre todo algunas primeras frases las recordé. Totalmente, yo también. Bueno, sí. Una pregunta más para Beto. ¿Siempre escribiste poesías, Beto? De los 10 y 12 años siempre acostumbraba a escribir poesía para las maestras. ¿Para las maestras? Para las maestras. Ah, mira vos. Mira. Y a cada maestra le llevaba una flor. Ah, mira vos. Y esa actitud la mantengo hasta ahora. Siempre hay una flor para una dama. Ah, muy bien. Pues yo digo, se terminaron las maestras y después, ¿qué siguió? Cada primavera doy una flor a cada dama. Y ahora que se festejó el Día de la Madre, también una flor para cada mamá. Mira qué lindo. Es un sincero homenaje para todas las damas. Qué lindo. Bueno, gracias, lindo. Beto, por muchas ser gracias. Tan sensible, ¿no? Sí, sí. Bueno, y acá estamos con Marta, que me imagino que habrá recibido su flor también, pues, de parte de Beto. Sí, por supuesto, siempre. Y un poema. Siempre, sí. Los oyentes, la oyencia, como decimos nosotros, para comunicarse con COA Ataja Caminos, ¿cómo hace? Bueno, a través del número 3548-566909 por WhatsApp. A través de WhatsApp, porque no hay señal de telefonía por aquella zona donde estamos. Así y todo que, el mundo usa WhatsApp. Sí, hoy por hoy Internet no es la red que nos comunica a todos. Bueno, ¿cómo es el número otra vez? Sí, 3548-566909. Muy bien. 566909. 09. Sí. Por cualquier consulta, por un interés de alguna propuesta. Mucha gente tiene, en realidad, muchas cosas para aportar a estas temáticas que no solo tienen que ver con las aves. Como hablábamos en otro programa anterior, viste, las aves forman parte de un ecosistema, están en un entorno natural. Entonces, el monte nativo, las plantas nativas, esta cuestión del, como decíamos, de los residuos, ¿no? El reciclado, el reutilizado, todo forma parte del ecosistema donde estamos, del planeta en el que estamos. Y el tema que vamos a tratar ahora es que yo creo que nosotros tenemos que perder el miedo y la vergüenza de hacer una denuncia cuando vemos no solamente las aves, sino cualquier animal que está maltratado, porque un ave que está, o un pájaro que está dentro de una jaula, es un pájaro que está prisionero, como si estuviera preso. Yo me imagino que esa persona que tiene un pajarito que debería estar volando, el infierno que debe ser para ese pobre animal. O sea, deberíamos ponernos siempre en el lugar del otro para poder entender lo que le pasa a los pobres pajaritos, ¿no? Claro, sí, sí. El ser humano es como que se cree un poco el reino de esta creación, de este universo, y el hecho de tener un objeto, porque en realidad el animalito es un objeto para esa persona que lo tiene encerrado. Es como decir, bueno, me compré un par de zapatos, o tengo un florero, tengo un adorno, tengo una estatua. Y no es así, es un ser vivo. Uh-huh. Las únicas aves que son de cautiverio, porque así nacieron en cautiverio, son los canarios. Mucha gente, como para justificarse con respecto de la tenencia de animales silvestres, dicen que, bueno, que los criaron en cautiverio, pero los primeros, o sea, la parejita o los huevos, los sacaron extrajeron de la naturaleza, claro, de la vida silvestre. Sí. Después lo habrán criado, procreado, lo que fuere, pero alguien tuvo que extraerlos de la vida, de la naturaleza. ¿Existen canarios libres? No sé decirte, porque no es un tema que conozca demasiado, pero diría que los canarios no pueden vivir en el entorno natural, en libertad, porque no está preparada la especie. Ajá. O sea, no es como un gorrión que enseguida se adapta a una ciudad, por ejemplo. Claro, no es lo mismo adaptarse a la zona urbana de un ave de monte, de bosque, ¿no? Adaptarse a la zona urbana en forma libre que estar en una jaula, que la especie ha sido, digamos, creada para ser cautiva, para ser criada en cautiverio, sale a la libertad y no tiene los recursos, las herramientas de la especie genéticas para poder sobrevivir. En cambio, un pájaro, un ave silvestre, sobrevive en un ámbito urbano, más allá que hay bastantes situaciones como la... ¿Te acordás que habíamos hablado la vez anterior que vinimos, el año anterior a la pandemia? Hablamos de los... Claro, de las luminarias, cómo perjudican, ¿no? Bueno, y sin embargo, en el barrio Villacielo, que hay una ordenanza incluso aprobada por la municipalidad, como los vecinos piden luces, la municipalidad pone luces que están en contravención con la misma ordenanza. Y nosotros desde hace años estamos tratando que los vecinos tengan las luces, pero que tengan las luces correspondientes, porque están jorobando a las lechuzas, a los zorros, claro, claro, a todos los animales de la noche, e incluso a los vecinos, porque nosotros que siempre quisimos ver el cielo estrellado, ahora vemos luces de neón. Es una vergüenza. No, y las luces se pueden adaptar. Hay algún sistema, no lo conozco con exactitud, pero que en un determinado horario se pueden adaptar, que no encandilen, por ejemplo, ¿no? Son luces de neón que están puestas, que las podés ver desde Marte. Si estás en Marte, las ves también. Claro, sí, sí. Bueno. Vamos a hablar del tema este. A ver, Daniel. Estoy recibiendo información en el WhatsApp del barrio Villacielo. Dice que a las 20:49, dice, hay fuego ahora entre San Marcos y Charbonnier. Y después, otro mensaje a las 20:55, en banquina de la ruta 38 a la altura del Carrizal trabajan bomberos voluntarios y van a ampliar la información. Bueno, así que vamos a estar atentos a eso y hablando de las banquinas. Hoy cuando íbamos al médico a la falda con Daniel, es increíble el estado de las banquinas de la ruta 38, y cualquiera que puede ir en auto pone la rueda 10 centímetros en esa banquina y se da vuelta. Es un peligro. No entiendo cómo los intendentes o mismo la provincia de Córdoba, si es una ruta nacional, alguien tiene que hacer una gestión para arreglar esa ruta. Y también, volviendo, nos agarró un camión, había una cola de, 100 metros o más de autos, porque iba un camión a 30 kilómetros por hora. Era imposible pasarlo porque había curvas, había doble línea en el piso. O sea que tienen que arreglar esa ruta 38 sí o sí. Bueno, Marta, acá está, te tenemos a vos para... A ver, cuando uno ve un pájaro en una jaula o perros atados con 2 metros de soga, o cuando uno ve que el animal está siendo maltratado, ¿qué es lo que uno debe hacer? Uno debe reaccionar. Sí, seguro. Existe una ley, no recuerdo el nombre, la de maltrato animal, pero bueno, todo el mundo hoy por hoy googlea y la puede buscar, ¿no? Sí tenemos la del tráfico, conservación de fauna, eso sí, de la parte de fauna silvestre, que es lo que más nos compete. Pero yo creo que como seres humanos no debemos dejar pasar ningún acto de maltrato respecto de ningún animal. Vemos caballos maltratados, perros maltratados, por lo general, ¿no? Nosotros desde el COA Taja Caminos, estamos trabajando, iniciamos en estos días, con respecto a la concientización sobre el tráfico ilegal de fauna silvestre. En sintonía con el programa de tráfico ilegal de fauna silvestre que Aves Argentinas todos los años, por esta época, comienza a desarrollar sus actividades. ¿Te acordás el número de la ley de tráfico? Porque ahora te voy a dar, porque lo acabo de buscar, el del maltrato 22. Animal, el del maltrato animal es 14.346. Bien. 14.346 es maltrato. Bien. ¿Y el tráfico? La ley nacional 22.421. 22.421. Conservación de la fauna. Conservación de fauna. Y después, con respecto a esta ley, les voy a contar que es una ley nacional, por lo tanto es una ley de adhesión, que cada provincia, en uso de sus facultades de autonomía, pueda adherir o no. Solo hay 3 provincias que no adhieran. Que adhirieron. Ah, mirá vos. El resto... Pensé que era... No recuerdo los nombres ahora, pero bueno, prometo traerlo en la próxima. Por favor, porque es importante. 3 provincias que adhirieron y reglamentaron la ley. El resto son 24 provincias. Hay 21 que se manejan con sus propias leyes, con leyes provinciales, que bueno, cada una estará de acuerdo a la idiosincrasia, ¿no? De cada provincia. Con respecto al tema tráfico, ¿por qué es tan importante el tráfico ilegal? Es tan importante porque mueve, se van a caer sentados, se van a caer de espaldas, mejor dicho. 10 billones de dólares anuales en todo el mundo, el tráfico de fauna silvestre, de parte de coleccionistas, mascotistas, ¿no? Y, por ejemplo, las aves, por, digamos que nosotros nos abocamos más a este tema, de 10.000 especies de aves, el 10% son especies amenazadas o que están en peligro de extinción. Y de toda la fauna de tráfico, las aves representan el 60%. Mm. Los gobiernos, según vos ves, Marta, hacen hincapié, hacen cumplir las leyes, porque se ve que en este país hay millones de leyes que están, que existen, y no las cumple nadie. Con respecto a este tema, digo, me hago cargo, yo creo que todo el mundo que conoce un poco de o que está interesado, movilizado por la cuestión ecológica, por la cuestión del monte nativo, de los humedales, o sea, de la naturaleza que nos rodea, cada vez los gobiernos se van corriendo de lugar. O bien tienen intereses creados, intereses espurios o intereses de otro tipo. De hecho, veamos en Córdoba que estos días cuántos lugares se están incendiando. Sí, recién tuvimos noticias. Ahora, que claro, estas noticias que son cerca de nuestra casa. Acá estábamos mirándonos con Beto, sí, porque lo tenemos ahí a 10 kilómetros al Carrizal. Otra vez lo mismo, porque aparte son generalmente fuegos intencionales. Y esto, claro, claro. Hasta que no cambie este gobierno provincial de Schiaretti y hasta que no salga la ley, o sea, hagan cumplir las leyes, esto no va a cambiar. Y va en a realidad, siendo igual. Nosotros vemos que los... ¿quiénes son los que van a la, digamos, adelante con toda la lucha respecto de la defensa de la naturaleza, del monte, de los ecosistemas? La gente, la ciudadanía, ¿no? Particulares. Los particulares, las ONG, bueno, los que no cobramos un sueldo del Estado. Los autoconvocados por el monte nativo, la asamblea, ¿cómo se llama? Bueno, se me fue. Sí, los que tienen responsabilidad, si cobran una plata del Estado, ellos no se ocupan. No. De hecho, a nosotros nos invitaron en el año 2018, creo que fue, de la Secretaría de Ambiente de Córdoba, el COA, y fuimos otros COA también de Córdoba. Llevamos un listado de proyectos que teníamos, algunos ya lo habíamos implementado, otros no. Hicieron una reunión espectacular, el secretario de ese momento, que ni me acuerdo cómo se llama, bueno... muy pintón el muchacho. Con eso no hacemos nada. Nos pintaron el oro y el moro que nos iban a dar recursos, herramientas para cartelería, qué sé yo cuánto. Jamás nos llamaron, jamás. Y eso que íbamos con un guardaparque, que es empleado de la dirección de la Secretaría de Ambiente. Pero bueno, Marta, vamos si a esperamos de ellos, no hacemos nada. Bueno, Marta, entonces, vamos a escuchar, sí, que te parece dos canciones y después sí venimos cómo se hace una denuncia y a dónde se hace la denuncia, eso lo debes tener. Sí, sí, y también lo bueno es saber qué es el tráfico ilegal, eso, cómo, bueno, cuáles son los ciclos de ese tráfico ilegal y bueno, y por hoy podríamos decir algún dato con respecto a quién... dirigirse cuando... Muy bien, eso lo dijo también Julio en el programa pasado. Sí, sí. Bueno, pero lo seguimos reiterando. Con estas dos, y sí, hay que reiterarlo, sí, hay que reiterarlo todo el tiempo. Nosotros hablamos del maltrato de los animales, de la castración de los perros, hace 12 años que estamos acá y nada ha cambiado. Bueno, vamos con Los Gatos, Ayer No Más, canciones viejitas que me encantan, y Trocha Angosta, mirá. Viento, dile a la lluvia, una versión que encontré que me encantó y volvemos con Marta, con Beto y con Raúl que hoy no habló. Ayer no más pensaba yo si algún día podría encontrar más una mujer en mi camino, me hizo creer que amándola sería feliz. Hacerlo más, esa mujer tú me distraes.

los productos o subproductos que se extraen de esas especies. Por ejemplo, vemos en los lugares donde vendan regionales portatermos o termos forrados con pieles de víboras, por ejemplo. O vemos también plumas, objetos hechos con plumas de aves silvestres que son amenazadas. De hecho, por ejemplo, el loro velador, entre otras especies, no es la única, que tiene esos colores tan hermosos en su cola, vemos a veces objetos, llamadores de ángeles, o atrapasueños, u otros objetos ornamentales. Es que justamente, como es tráfico ilegal, esto es un delito. Este es un delito. ¿Por qué preocupa esto? Porque cada 10 pajaritos, aves, que se trafican, que se extraen de la naturaleza, 9 no llegan al destino de venta. O sea, todos los que mueren. Y el tráfico, tiene un ciclo que es desde la extracción, ¿no?, la captura del ave, de muchas formas, a través de llamadores, de tramperos, de ¿cómo se llaman estas? Jaulas. Hay otras formas que son un poco traumáticas, que son pegamentos que se ponen, se atrae al ave con comida y se pone pegamento donde se va a posar el ave y queda atrapado. Sí. Vi otra clase de animales también, como ratas o como lagartijas, es una crueldad impresionante. Claro, claro. Y cuando llegan al comprador, están prácticamente... Y ya te digo, está comprobado y chequeado de que de cada 10 aves, 9 llegan muertas. Y después de la extracción viene el traslado de las formas más inverosímiles. 400 loros en una cajita. En una cajita, atadito de las patitas, varios ejemplares ataditos de las patitas, o bien adentro de termos, adentro de ropa interior, léase medias y calzoncillos, por ejemplo, porque dentro del grupo tenemos una integrante que es pertenece a Patrulla Ambiental de la provincia de Córdoba. Y también con los Policía Ambiental, que nosotros estamos siempre conectados, ellos ponen fotos de las capturas que se hacen, de los allanamientos que suelen hacer en algunos lugares, con gendarmería en la ruta hacen operativos y encuentran aves dentro de, por ejemplo, una cubierta de una rueda de auxilio, de termos, como te decía, ¿no? En condiciones que prácticamente el ave no llega. Claro, ¿y quiénes son los que capturan las aves de la naturaleza? La gente local, que es la que conoce la fauna de su entorno. Lamentablemente, es un problema social que no... Falta de educación, obviamente. Un problema cultural, usos y costumbres también, mi abuelo lo hacía, mi padre también, yo también lo hago. Exactamente, un problema cultural, por cuestiones económicas, pero por cuestiones económicas no se justifica, porque hay muchas opciones para ganarse un peso y no capturar el pajarito, que encima sufrir. De los 10 billones de dólares que anualmente mueve el tráfico ilegal de fauna, mundialmente, los que menos ganan son los que capturan la fauna, que generalmente, como dije, son la gente local, los lugareños, que les pagan 2 pesos, pero son los responsables del inicio del ciclo. Del ciclo, claro, ¿no? Y es donde destruyen, ¿no?, el nacimiento de las nuevas aves, en el caso de que sean aves o sino de las nuevas crías. Claro, claro. Otra cosa que quería decir, ¿de dónde proceden? Proceden del noroeste y del noreste argentino y de la Patagonia Norte. Es decir, esos son los lugares de procedencia, el tráfico. Proviene de ahí y vía Córdoba, Rosario y Buenos Aires se vende, se lleva hacia en muchos casos hacia puntos de venta internacionales, por razones de coleccionista, por mascotismo. Bueno entonces, no comprar y denunciar. No comprar y denunciar. Si vemos, por ejemplo, algo que es importante, en los últimos tiempos, bueno, las redes sociales sabemos que son una vía para publicitar un montón de cosas, ¿no? Compraventas, entre otras cosas y demás. En Facebook aumentó la cantidad de propuestas de ventas de aves, de fauna en general, pero sobre todo de aves, en un 580%. Se puede decir que es una asociación ilícita Facebook. Aumentaron la cantidad de páginas y bueno, no tienen ningún mecanismo, digamos que... Legal para... Legal. Sí, Mercado Libre, por ejemplo, tiene un mecanismo, y OLX, creo que... A ver, déjamelo chequear, que creo que es así. OLX, sí, y Mercado Libre tenían, según la información, controlaban la venta. Si había una venta, ¿no?, de una promoción de venta de fauna, obviamente la bajaban. Pero Facebook e Instagram también. En ferias, mercados... Quiero hacer una preguntita. Sí. El tráfico está penado, sabemos que sí, hay una ley, que está penado, pero sí, la tenencia de un particular no está penada. Sí. Tráfico y tenencia, sí. Cuando es podemos hacer una denuncia si vemos que alguien tiene una jaula. Eso en una fue casa. Lo primero que dijimos. Sí. Porque es tráfico y tenencia también. Bien. Porque el ave silvestre tiene que estar, el ave o cualquier animal de la fauna, tiene que estar libre. Claro, y la conservación, la ley... Por eso el hermano de una amiga nuestra que tiene esos pajaritos habría que hacerle una denuncia. Y la denuncia es anónima. Tengo varios, sí. Bueno, claro. Y sí, habría que hacerlo. Bueno, yo... encierro con esto. Sí. Quería agradecerles que hayan venido a Beto a leer esas poesías tan lindas, a vos que hayas venido hasta tal altas horas de la noche. Y es un tema que no se corta acá, sino que vamos a seguir hablando. Y a Raúl, que hoy no habló, pero va a hablar. Sí, señor. La próxima vez. Aclaro que yo no fui la responsable de que no hablara Raúl. Está bien. Bueno, y agradecerte los alfajores por los 7 años del programa. La verdad, sí, de parte del grupo. De parte del grupo, del bueno. Un abrazo para todo el grupo. Y bueno, los esperamos cuando quieran. Bueno. Ya que nosotros, ustedes nos brindan este espacio, son tan gentiles, tan generosos. Hay que concientizar de. Sí. ¿No? Sí. Sobre todo, bueno, el tema es la concientización, sí, la educación en valores, y hay algunas pautas en no comprar mascotas, en no comprar animales silvestres como mascotas. La mascota es un gato, un perro, pero no es una serpiente, una araña, un pajarito que no y sea... Y mejor no comprar, sino adoptar. En el caso de, bueno, de perros y gatos, obviamente, ¿no es cierto? Acá. Con respecto a las denuncias... La gente tranquilamente puede denunciar porque es anónimo. Policía Ambiental, que pertenece a la Secretaría de Ambiente de Córdoba, tiene un 0800. ¿Lo leo? Dale. 0800-777, o sea, 3x7, 0220. Es muy fácil, eso lo vamos a repetir en casi todos los programas. Bueno, para que la y gente el número del COA, que es el 3548-56... 3548-56-6909, por si quieren comunicarse directamente, nosotros nos comunicamos con Policía Ambiental. Claro. Pero les pedimos a la gente que actúe directamente. Que como no tenga vergüenza, dicho, que sea Julio, un buen ciudadano, nuestro coordinador, no que le diga al vecino, mirá, fulano de tal, creo que tiene un pajarito, que tiene... A ver, vos decirle, no, si viste algo que no es correcto, llamá, decí, preguntá, porque esto lo resolvemos entre todos. Como todo, salimos todos juntos. Somos todos responsables. Y somos todos responsables, muy bien. Lo creo. Tal cual. Bueno, Beto. Y muchas gracias.

150.000 guatemaltecos, los mineros que enfrentan al fusil, represión estudiantil en México. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. América con almas destruidas, los chicos que mata el escuadrón, suplicio de Mujica por las villas, dignidad de Rodolfo Walsh. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. La memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar, libre como el viento, libre como el viento. Sumate a la campaña Florece Identidad en el 44 aniversario de Abuelas de Plaza de Mayo. Arma un stencil, un collage, dibujá, pintá, copia la imagen o crea tu flor. Compartila en redes con los tags Abuelas 44 años y Florece Identidad. Solo la memoria colectiva hará florecer las identidades de quienes aún nos faltan encontrar. Estamos acá con Matías y le quiero preguntar a Matías que, bueno, yo conozco solamente la Argentina porque es donde yo vivo, que es difícil es vivir en la Argentina con la justicia que va para un lado, con la gente que no trata bien a los animales y ni que hablar a algunas personas. Así que bueno, es muy difícil. Pero bueno, ahora Matías nos va a hablar de un evento que va a ocurrir este fin de semana y que está abocado a ese evento y está laburando como pobre, como nadie. ¿Cómo andás, Matías? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo están, Diego, Daniel, Betty? Y bueno, un saludo para toda la audiencia de Me Asomo. Sí, bueno, cuando uno trabaja, digamos, con el corazón, porque lo siente, una actividad militante, como que no se cansa, ¿no? Uno lo hace con placer, eso. Sí, es sumamente gratificante. Es la verdad que un proyecto que veníamos impulsando desde el nodo de la Red por la Identidad Punilla-Córdoba Norte desde el año pasado. Diferentes gestiones y reuniones que fuimos realizando con las autoridades municipales, con Fabricio Díaz, Bruno Albertari. Y bueno, hasta que se pudo concretar y bueno, nosotros acá en Capilla sabemos que las casualidades no existen y justo se concreta el 30 y 31 de octubre, este sábado y domingo, que es el fin del mes en el cual se encuentra el 22 de octubre, que es el Día Nacional del Derecho a la Identidad, que coincide a la vez con el cumpleaños, el aniversario de Abuelas de Plaza de Mayo y el 44, ¿no? 44 años. Y el cumpleaños de Estela de Carlotto, ¿no? Entonces, bueno, octubre es un mes muy significativo para los organismos de derechos humanos, especialmente para Abuelas de Plaza de Mayo. Y bueno, estamos muy contentos, muy entusiasmados, porque hemos podido, con el apoyo del municipio, invitar a la filial de Abuelas Córdoba de Plaza de Mayo y contar con Hernán Capelletti, el Cape más conocido, que es un artista que hace toda la gráfica de Abuelas, que va a ser el que se va a encargar de marcar el mural. Y después, colectivamente, todos pondremos nuestra pincelada para trascender lo artístico y vincularlo con la construcción de memoria y la búsqueda de identidad, que es un poco el objetivo, ¿no?, de la campaña que inició en marzo de este año de Plantamos Memoria y, bueno, Flores Identidad. Bueno, dentro de ese marco de esa campaña es que seguir visibilizando y seguir contando, digamos, acudiendo a la sociedad con su apoyo para poder encontrar a las nietas y nietos que nos faltan, que son más de 300 personas que fueron robados de bebés y desconocen su identidad biológica. Y qué bueno el lugar donde se va a hacer, ¿no? Donde va a estar el mural, que es un lugar que se concentra mucha gente, la gente que viene afuera y la gente que se va para otro lado, tiene que pasar por ese lugar, es un lugar muy visible. Sí, justamente parte de la gestión que pudimos realizar se enfocaba en eso. Hubo que hacer como una lucha para poder lograr un espacio tan visible y tan representativo, y realmente hay que reconocer la decisión política de Fabricio Díaz de decidir hacerlo en la terminal, que es justamente un lugar por el cual transita mucha gente, y siempre uno de los ejes fundamentales de las abuelas en la búsqueda de los nietos es la difusión. Entonces es muy importante que esté en la terminal. Bueno, ¿qué día es exactamente? Es el sábado que viene. Comienza el sábado y se completa el domingo, esperemos que el tiempo acompañe. En algunos lados se cruzó un poco la información que era viernes y sábado, pero no, es sábado 30, iniciamos. ¿A qué hora se inicia? Después del mediodía, alrededor de las 2 de la tarde, y culminamos el domingo 31, que si el tiempo nos acompaña tendría que estar terminado, y si no, en la semana terminaremos de darle las últimas pinceladas. Vamos a hacer alrededor de las 18 horas un pequeño acto de cierre, donde van a hablar diferentes representantes que vienen desde la filial de Córdoba de Abuelas de Plaza de Mayo, las autoridades municipales. Yo voy a presentar un proyecto de ordenanza para la, digamos, puesta en valor y la protección del mural, para asumir un compromiso de que este mural perdure en el tiempo y si es posible que todos los años se renueve incluso y sea un mural nuevo. Ah, eso te iba a preguntar, si hay alguna forma de ponerle algún protector, porque generalmente los murales van desapareciendo con el tiempo. Sí, lo que hablamos con Fabricio es justamente de poder presentar esta ordenanza para que el Estado municipal asuma el compromiso de todos los años volver a hacer otro mural nuevo. Entonces podemos repetir la actividad, porque más allá, digamos, del el hecho material, que es el mural que queda, la actividad en sí de compartir el momento, escuchar un poco de música, tomar unos mates, compartir experiencias, se acerca no solo gente vinculada al arte, sino también aquellos compañeros y compañeras que sienten la lucha y la búsqueda de las abuelas de Plaza de Mayo. En esta ocasión van a venir nietos y nietas de diferentes lugares, bueno, hermanos que buscan, y bueno, entonces siempre es, al menos para mí, en mi caso, siempre es enriquecedor poder escuchar de primera mano el testimonio de búsqueda de cada uno de los actores que en esa enseñanza que nos dejaron las abuelas y las madres, ¿no? Cómo convertir, cómo transmutar la tragedia y el dolor, y en lugar de quedarnos llorando y lamentándonos en nuestras casas de la tragedia, convertirlo en amor y en lucha. Y con el amor y con la lucha, seguir construyendo. Sí, a mí me gusta, cuando, viste, vos me decías, no me digas el nieto 130, pero a mí me gusta decirte nieto 130 porque me emociona. Así cuando vos ves a los héroes de Malvinas, viste, son bien visibles. Me parece que es una lucha que tiene que estar bien visible e identificada. Y yo, cuando vos decís nieto 130, yo podría ser el bisnieto sin número, porque yo no voy a conseguir buscar nada de mi pasado. Pero bueno, a mí me da mucha emoción que vos hayas podido conseguir, y toda la gente que pudo conseguir conocer a sus familias, a sus verdaderas familias. Me parece que es un gran logro por este trabajo que hacen las abuelas. Así que yo... Sí, para mí es como una tara personal esto del tema del quererse desvincular de un número, una cuestión que tiene que ver con el ser y también con lo colectivo. Porque por ahí el hecho de decir el nieto 130 como que está personalizando algo que siempre intento hacer hincapié en lo colectivo. Entonces por ahí podríamos decir... Por ahí 129 antes que tuvieron la posibilidad de conocer a sus familias. Claro, pero podríamos decir lo mismo diciendo uno de los 130 nietos, bueno, restituidos por abuelas. Bueno, y ¿cuántos ojalá... hay hasta ahora? Hay un poco más. 130. Ah, vos fuiste el último. Claro, esperemos que pronto podamos abrazar a la hermana, hermano o hermane 131, porque la verdad ha pesado más tiempo del que, digamos, regularmente o estadísticamente transcurre entre una restitución y otra. Y bueno, obviamente que ha atravesado una pandemia de por medio, y si bien seguimos buscando desde casa y Abuelas ha seguido activa y se ha también sabido adaptar a la virtualidad, bueno, en los primeros meses de la pandemia todo se... ¿Qué le dirías a esas personas que nacieron en el 75 y el 80 y que tienen dudas? Porque por ahí uno tiene mucho miedo de saber la verdad. De saber la verdad es también complicado. O sea, yo creo que te sana el alma. Pero la gente puede pensar que, bueno, que se les puede venir un mundo encima y no saber cómo manejarlo. Vos que lo hiciste, ¿qué les dirías a esas personas que han nacido en esa fecha y que tienen la posibilidad de encontrarse con una familia, con su familia, que por algunos motivos horribles fueron apartados? Bueno, mira, primero que nada, que conocer tu identidad biológica es un derecho. O sea, ahí donde hay una vulneración, nace un derecho. Y eso fue lo que hicieron las abuelas. Tras la apropiación, tras el plan sistemático de apropiación y robo de bebés, ellas lograron que se constituya como política de Estado el derecho a la identidad. Entonces, por empezar eso, o sea, es algo que todos merecemos saber. De dónde venimos, quiénes fueron nuestros padres, qué les gustaba, qué tenemos de ellos como rasgos físicos o enfermedades hereditarias. Uno necesita eso. O cuando uno dice, ¿por qué será que a mí me gusta jugar al ajedrez? Y resulta que tu mamá o tu papá habían sido grandes jugadores de ajedrez. Y después, desde la experiencia personal, yo pensaba que no me iba a cambiar nada. Y creo que por ahí, como estamos hablando a hombres y mujeres de alrededor de 40 años, pueden también tener este pensamiento de que ya está resuelta tu vida a esa edad, que me parece que es un error, porque nunca está resuelta la vida, siempre. Hasta el final, hay no se sabe si se resuelve. La identidad es dinámica, la identidad se construye, las identidades individuales construyen las colectivas, y cuando a uno le ocultaron, le mintieron parte de su verdad, siempre hay algo que nos cierra, siempre hay un ruido que... Y si no lo resolvemos nosotros, se lo vamos a traspasar a la siguiente generación. Eso que nos cierra, ese ruido, se lo vamos a traspasar a nuestros hijos. Entonces, para mí es muy importante pensar en el otro. Entonces, pensar en que no está bueno trasladarle esa situación a la siguiente generación, y también pensar en la generación que nos antecedió. Nosotros, los que hemos sido víctimas del robo y la sustracción de identidad, tenemos hermanos, primos, tíos, abuelas, abuelos que nos están buscando hace 44 años. ¿Podemos ser tan egoístas de no acercarnos y de no juntar lo que se necesita para decir, bueno, si no lo hago por mí, lo hago por ese otro que hace 44 años está esperando saber qué fue de mí, ¿no? ¿Y por qué te parece que hay tanto... en muchas personas, tanto odio contra las abuelas, que generalmente gente totalmente de derecha, terrible, pero vos ves que dicen, no, estas viejas, qué sé yo, que hablan con un desprecio terrible? ¿Por qué crees que hay tanto odio? Personas que a lo mejor nunca les ha pasado una situación como esta. Mira, el tema del odio y de la violencia yo creo que trasciende a una cuestión de si es contra las abuelas. O sea, creo que el odio y la violencia es algo que está muy arraigado en nuestra sociedad, en la humanidad. Hemos logrado un avance, digamos, tecnológico muy grande y un pobre avance espiritual como especie. Entonces, hay que tratar de trabajar por ahí. Obviamente que hay sectores ideológicos que fueron cómplices y parte y artífices de la dictadura cívico y eclesiástica y militar, y que siempre van a estar alineados. Después hay mucha ignorancia. El odio y la violencia generalmente son frutos de la ignorancia, porque uno no sabe actuar de una manera pacífica, de una manera a través del diálogo. El amor siempre construye desde el diálogo, desde la comprensión. Yo siempre me voy a quedar con esa enseñanza, y no como algo resuelto, sino como algo que se practica todos los días. Y a veces también fallamos, porque somos humanos, pero siempre tratando de construir desde el amor, desde la verdad, desde la fraternidad. Me parece que es la única forma. Yo soy una persona que me considero comprensiva, de diálogo, de consensos. Los que me conocen serán los que podrán decir si realmente es así como me percibo, pero me parece que estaría bueno que pudiéramos cada uno poner nuestro granito de arena para más encuentros y menos desencuentros. Ponerse en el lugar del otro, ¿no? Que mucha gente no hace, ¿no? Sí, hay como una... Es como que está muy arraigado en nuestra sociedad. También cuando hablo de ser comprensivo, uno busca por qué, ¿no? ¿Por qué nos comportamos así? ¿Por qué somos así? Bueno, vivimos en una sociedad, en este país, vos empezaste hablando de nuestro país, de Argentina, muy castigado, muy golpeado, muy sufrido, tanto por la dictadura como por el modelo neoliberal que se ha instaurado, por ser un país semicolonial, por los altos índices de pobreza, por lo difícil que se hace poder poner el pan de cada día en la mesa. Los 4 años del macrismo dejaron tierra arrasada, después la pandemia. Bueno, entonces la gente como que está susceptible a reaccionar mal también. Y bueno, aquel que puede llegar a tener un grado de equilibrio emocional más mesurado, bueno, como creo que son las madres, las abuelas, son quienes nos señalan y nos marcan el camino para decir, bueno, es por acá, es por los abrazos y no por las piñas, ¿no? Uh-huh. Creo que en algún momento vamos a llegar a ese estado de conciencia social. Y vamos a llegar, y los que no lo ven lo tendrán que ver, porque qué es lo que necesita esa gente? Que les pase lo mismo para poder entenderlo. Si uno no puede ver el dolor en el otro, por más que no te haya pasado eso, la gente necesita que te pase algo para poder reaccionar, ¿no? Y ojalá que nunca le suceda a ellos. No estoy diciendo que lo que tienen que hacer es que les pase para poder entenderlo. Tienen que ver el dolor en el otro sin pasarlo. Porque no sé si me explico, ¿no? Sí, y ser abierto, generar aperturas, por ejemplo, no sé, te doy cualquier ejemplo. Nosotros ahora pudimos lograr presentar este proyecto, concretarlo, hacer el mural en la terminal, que va a ser una actividad muy linda y muy significativa. Pero ya presentamos otro proyecto en Nación, que bueno, que habrá que esperar a ver si salimos o no beneficiados, para que cuando se construya la plazoleta 24 de marzo, que ya hay un compromiso, ya se sancionó una ordenanza, falta definirla, vamos a hacer unos murales ahí también. Y este proyecto que presentamos es para poder financiar esos murales desde nuestra agrupación, desde la Red por la Identidad, sin necesidad de usar fondos del municipio, y convocar a los artistas locales para que participen y que estén ahí apoyando. O sea, entonces, bueno, también es eso, ¿no? Cuando uno tiene la posibilidad de presentar proyectos, de gestionar, porque tiene el tiempo, porque tiene las herramientas, porque tiene las ganas, ser inclusivo también, ¿no? Y abrir, digamos, a la sociedad en general. Y hay mucha gente en Capilla del Monte que tiene un montón de inquietudes y un montón de ganas de hacer un montón de cosas. Uh-huh. Hay un montón de organizaciones sociales y un montón de desencuentros. Uh-huh. Lo que hablábamos anteriormente. Sí, hay que dirigirnos a ese punto en común, ¿no? O sea que alguien nos tendrá que guiar mejor, me parece, ¿no? Si no lo podemos hacer cada uno por su parte, alguien tiene que haber un líder que nos lleve por ese camino. Bueno, vamos a escuchar 2 canciones para los oyentes y para nosotros, y volvemos con Matías, y quiero preguntarle otras cositas también. Los que están en el aire pueden

donde uno diría tendríamos que estar llorando, estamos festejando la continuidad de una lucha para encontrar cuanto antes todos los nietos que faltan, que nos están esperando que los busquemos, sí. El 22 de octubre las Abuelas de Plaza de Mayo cumplen 44 años y se conmemora el Día Nacional del Derecho a la Identidad. Sumate a la campaña Florece Identidad. Solo la memoria colectiva hará florecer las identidades de quienes aún nos faltan encontrar. Descarga la flor de la campaña y ponela en un lugar visible. Arma un stencil, hace un collage, dibujá, pintá o copiá la imagen. Intervenila junto con la frase Florece Identidad. Registrá la acción con fotos y videos. Usa los tags de la campaña Florece Identidad, Abuelas 44 años. Etiquetanos en @abuelasdifusión. Para Benedetti la poesía supone la independencia. La poesía es cuestionadora no solo de una situación social, política o humana, sino que cuestiona el propio código literario. De modo que este es el motivo por el que la poesía suele circular en revistas o editoriales minoritarias. Porque el problema es ese, que la poesía muerde por ser libre, preguntona, transgresora, cuestionante, subjetiva, fantasiosa, hermética a veces, y comunicativa en otras. Aún en tiempos de censura y habida cuenta de que los censores no suelen ser especialistas en metáforas, la poesía suele pasar las aduanas con mucho más donaire que la prosa. La poesía, como podemos ver, se enfrenta al reto de recuperar el verdadero sentido de la historia. Y el intelectual es el que debe extraer una lección moral de esta recuperación que supone una transgresión del poder. Cada vez que nos dan clases de amnesia, como si nunca hubieran existido los combustibles ojos del alma o los labios de la pena huérfana, cada vez que nos dan clases de amnesia y nos combinan a borrar la ebriedad del sufrimiento, me convenzo de que mi región no es la farándula de otros. Y más adelante alude al gran simulacro que se corresponde con el olvido y que a su vez en la historia construida por los vencedores o por los que sustentan el poder. El olvido está lleno de memoria, que a veces no caben las remembranzas y hay que tirar rencores por la borda. En el fondo, el olvido es un gran simulacro. Nadie sabe ni puede, aunque quiera, olvidar un gran simulacro repleto de fantasmas. Esos romeros que peregrinan por el olvido como si fuesen el camino de Santiago. En el poema titulado Cosecha de la Nada, Benedetti detalla el contenido del olvido. En el olvido encallan buenas y malas sombras, huesos de compasión, sangre de ungüentos, resentimientos y misericordias, ojos de exilio que besaron pechos. Gracias. Un párrafo. Wow. Hay mucho más para leer sobre Benedetti. Está bien, está bien. Yo me quedé esperando. En realidad estamos cortos de tiempo porque tendría que leer mucho más sobre El olvido está lleno de memoria, ¿no? Que es este autor uruguayo que nos da esta poesía con este criterio tan profundo. Muy hermoso. Muchas así gracias, que bueno, podríamos seguir reflexivo. Leyendo, tendríamos que seguir leyendo, pero poco tiempo. ¿Y puedo hacer una pregunta a Mati? Obvio. Bien, me quedo con la enseñanza de las madres, ¿no? Allí construir desde el amor, sembrar la memoria. Yo me quedo con eso toda mi vida, se ha planteado a partir de estas locas de la plaza, nuestras madres. Y bueno, también por supuesto preguntarte que sabemos que en la lucha se deben ser continuadas, ¿sí? Sembrar memoria allí a partir de las nuevas generaciones y sembrar memoria para que no crezca el olvido. Entonces este trabajo tan lindo que van a hacer tiene, y pienso yo debe tener continuidad en los jóvenes, o cómo se plantea esta tarea, ¿sí? Esta nueva tarea que emprendes, que se emprende a partir de la presentación del mural, Mati. Y mira, es una pregunta muy actual la que me haces, o sea, muy, muy, digamos, clave, porque por una cuestión biológica, las abuelas se nos están yendo, se nos han ido muchas en la pandemia, y ellas, que siempre están dos pasos adelante, han sabido ver ya esto que vos me estás preguntando, y ya hace varios años que modificaron el estatuto de la Comisión Directiva de Abuelas de Plaza de Mayo y empezaron a incorporar, con gran tristeza, porque cada vez que se incorpora un nieto a la comisión o un hermano que está buscando a un nieto, es porque ha fallecido una abuela que deja ese lugar libre. Pero ellas ya lo vieron. Y nosotros también vemos que, si bien somos los nietos, los bebés que buscaban las abuelas, ya somos hombres y mujeres de 40 años. Claro. Hay un paso transgeneracional hacia las, digamos, adolescencias, hacia las juventudes. Tenemos que encontrar los canales de comunicación, los lenguajes, para poder llegar a los pibes más jóvenes e involucrarlos también en la búsqueda. Porque, como le decía antes a Diego, es algo que, si no se resuelve, se traspasa a la siguiente generación. Claro. Entonces, ya ha habido casos de pibes que se han acercado a la institución con dudas sobre la identidad de sus padres, diciendo: me parece que mi papá o mi mamá puede ser hijo de desaparecidos, pero no se anima, no quiere hablar del tema, ¿yo qué puedo hacer? Y bueno, son nuevos desafíos que nos va presentando. Incluso en La Plata, o desde La Plata, por iniciativa desde La Plata, se generó una nueva agrupación que se llama Nietes. O sea, que son... bien actual. Qué lindo. Claro. Con idioma inclusivo. Son, claro, sí, son los hijos de los nietos. Claro, o sea, hijos, ¿no?, de los nietos. O sea, los hijos de los hijos de los desaparecidos. Y bueno, que levantan estas banderas y sabemos que en ellos está esa continuación, claro, esa continuidad garantizada. Sí, sí, sí. Matías, y si los que nos están escuchando o cualquier persona se quiere acercar a vos, que yo veo que estás continuamente trabajando y laburando, ¿cómo puede acercarse? ¿Cómo te puede contactar? ¿Hay alguna forma acá en Capilla, o alguien que viene afuera, escucha el programa y quiere contactarse a vos? Mira, nosotros desde el nodo de la Red por la Identidad de Punilla Córdoba Norte tenemos un mail que es, soy muy malo para la memoria, justamente de lo que venimos hablando, por algo será. Mientras lo busco para pasártelo, el mail. Mientras Matías busca para pasar el mail, vamos a recordar que este fin de semana, el sábado, a partir del mediodía, más o menos un poquito más, en la terminal de ómnibus van a empezar las pintadas, se diría, del nuevo mural, o del mural que van a ser los hijos y los nietos, estoy equivocado, es así, donde van a participar, y podríamos participar todos con una pincelada, como dijo Matías. Sí, sí, es una jornada de convocatoria abierta para quienes se quieran acercar a dar una pincelada, a compartir un momento, a escuchar algo de música, completamente. El mail es redxipunilla@gmail.com, redxipunilla@gmail.com. A ese mail se pueden comunicar si tienen dudas sobre su identidad, si quieren realizar alguna denuncia. Y tenemos un número de teléfono también, que ahí lo estoy buscando, que es 351-766-4084. 84. Sí. 351, que es Córdoba, 766-4084. También nos pueden buscar por las redes, tenemos Facebook e Instagram, que están asociados a Hijos Punilla, porque por una cuestión histórica, primero nos conformamos como Hijos Punilla, y después desde Hijos Punilla se desprendió el nodo de la Red por la Identidad, que trabajamos, si bien con las mismas convicciones y los mismos objetivos, la Red por la Identidad está abocada, digamos, con mayor énfasis a la a búsqueda de los nietos y nietas que nos faltan restituir, y desde Hijos es una militancia más política. Bueno, entonces vamos primero a agradecerte, Matías, que hayas venido a estas altas horas de la noche a cada programa Asomarte con Nosotros, y que hagas vos directamente la invitación para todos los que quieran ir, para todos los capillenses y no capillenses que estén acá en Capilla del Monte. Y bueno, vamos a dejarlos después con una compilación de canciones que tenemos preparados para ustedes, que Daniel las va a poner. Y gracias, Betty, por el programa, Daniel también. Y Matías, mil gracias por estar siempre que te llamamos. No, por favor, gracias a ustedes por brindar el espacio. Como les dije varias veces, la difusión para Abuelas de Plaza de Mayo es uno de los pilares. Así que agradecido porque nos brindan siempre el espacio para poder seguir difundiendo y acompañando esta búsqueda. Bueno, y la invitación, para reiterarla, para que quede bien, bien claro. Sábado y domingo, el sábado 30 de octubre, que coincide con el cumpleaños de Capilla del Monte, a partir de las 14 horas, en la terminal de ómnibus de Capilla del Monte, y vamos a continuar el domingo 31 desde temprano, 9, 10 de la mañana, ya vamos a estar trabajando hasta las últimas horas del día, y esperemos que el tiempo nos acompañe. Bueno, muchísimas gracias, Matías, gracias, Betty, gracias, Daniel. Amigo. Buenas noches a todos, gracias, Matías, sí, por la invitación, allí estaremos, como siempre. Gracias, Diego, Dani, buenas noches a todos. Bueno, Diego, tuvimos una noche muy movida y muy sentida también, así que bueno, espero que todos podamos reflexionar y comprometernos con esta invitación que nos hace Matías. Gracias, porque siempre que nos hablas nos haces tomar conciencia de otras cosas que a veces uno las deja pasar. Y quería también avisar que mañana está la feria de Buen Vivir en el predio. En estación de trenes. En estación de trenes. Gabriel Suárez. Claudia me pidió que si podía pedir, si por favor, quienes tengan frasquitos goteros de 30 mililitros, si lo pueden acercar, porque el que hace esas cosas tiene el monopolio, y ahora en lugar de distribuirlos dentro del país, los está exportando todo afuera, y la gente que trabaja con eso está colgada porque no tiene forma de conseguirlos. Y para seguir produciendo las flores de Bach y todas esas tinturas, lo necesitan. Y bueno, esto es una realidad que también nos afecta a todos, que nos ayuda a tomar conciencia de que tenemos que pensar en nosotros como nación, como pueblo, y comprometernos con el otro. Bueno, buenas noches y no al monopolio. Seguimos escuchando nuestra música en Me Asomo. Me Asomo por FM Astral. Si estás en Capilla del Monte, 107.1. En Punilla, 93.7. Todo el universo, www.fmastral.com.ar. Los domingos de ciudad nos podemos escapar, o podemos agarrar y charlar en mi balcón. Inclíname el vaso así, no se te forma espuma. Mientras más simple, más lindo, y más lindo si estás vos. Mira la suerte que tengo de que estés en mi balcón. Arrima la silla que te quiero ver de cerca. Y aunque estés lejos de tu hogar, te hago compañía. Y aunque estoy lejos lejos de mi hogar me haces compañía. Fue pintando mi pared y una estrella iluminó este cielo para dos. Desde lejos se nos ve ese brillo en los ojos. Si quieres, quédate acá conmigo para siempre. Y aunque estés lejos de tu hogar, te hago compañía. Y aunque estoy lejos de mi hogar, me haces compañía. Na na na na na na na na. Es